Lección número 13. Para el 26 de junio del año 2010. Apoyo social. El vínculo que une. Sábado 19 de junio. Para memorizar. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. No ser amado, estar solo y aislado, aumenta las conductas de riesgo. En tales personas, las enfermedades y las muertes prematuras, por todas las causas, aumenta del 200 al 500% o más. Además, el aislamiento nos priva del gozo que viene de relaciones satisfactorias. Un estudio realizado con 170 mujeres embarazadas que recibían cuidados previos al parto en un hospital militar mostró que las mujeres sin apoyo emocional y psicológico tuvieron 3 veces más complicaciones que las que tenían un apoyo adecuado. Sentirse aislado puede llevar a enfermedades y sufrimiento. Recibir amor y sentirse parte de una comunidad es sanador y favorece la salud. Es que fuimos hechos para vivir en compañerismo mutuo. Esta semana será la última en nuestro estudio sobre la salud y la temperancia. Trataremos el tema de las relaciones interpersonales y cómo impactan en nuestro bienestar físico. Un vistazo a la semana. Amarse unos a otros es la característica distintiva de los discípulos de Cristo. El amor bendice al receptor y también al dador.